un poco un de carrete piola, muy piola, pero con los precisos. Onda que estén mi amigo y mi amiga. Estoy chato de carretes masivos, loco. Ya fue suficiente, ya me pelé lo suficiente ahí. Ahora quiero ir un carrete piola, pero con los precisos. Que estén los precisos, loco. Chato de masivo, ya me pelé. Quiero estar con mi amigo y mi amiga, perdona Rorro que me ponga repetitivo, pero quiero ir un carrete piola con los precisos. ¿Alguna vez te han pegado en la calle? ¿Tus papás te pegaban? No, weón, ¿cómo me van a haber pegado si yo soy de verdad, soy terrible buena onda, weón? ¿Ya? ¿Y tú alguna vez has tratado de suicidarte, atentar en contra tuya? Porque todo lo que dijiste me parece desagradable, de verdad. Puta weón, pa' vos será desagradable esa weá, se llama envidia, loco. De verdad, yo soy terrible buena tela, weón. En serio, loco, me gusta el carrete, check, sí. Me gusta el paracaidismo, doble check, yes. Y estoy happy, weón, de estar acá en tu podcast, weón. Más allá de quien sea yo quien pone la luca, weón. Bueno, a veces me gustaría agarrar un cuchillo y enterrártelo en el pecho, weón, llegar a tu corazón, darle vuelta y matarte, concha de tu madre. No sé por qué me pasa eso contigo. Puta, weón, sé que yo creo que te pasa lo mismo que yo, weón. Estáis viendo muchas series, weón. Mucho Netflix, weón. Te recomiendo que fume un poco la wiwi, loco. Fuma la wiwi y relax, weón. Y todo pasa, de verdad. Fuma un poco la wiwi, weón. Yo sé que vos no fumáis, pero con un poco de wiwi uno deja ser agresivo, weón. La dura. Bueno, más allá de la wiwi y todo lo que estoy diciendo y los carros de piola, hay otro integrante en este podcast que está al lado tuyo, Ramiro. ¿Serías tan amable de presentarlo? Ya, weón, yo lo presento, weón. Aunque estoy un poco como emocionado, weón, ni que me hubiera tomado un X, loco, pero yo lo voy a presentar. Quiero decir antes, dicho sea de paso, quiero decir que, dicho sea de paso, que nosotros éramos compañeros del colegio. Puta, ¿qué conste? Bueno, lo voy a presentar con ustedes, puta, en esta radio, weón. Esta radio, este podcast para grandes, loco, con ustedes, el señor Carlos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos. Soy el Carlos. Tengo hartos años de edad y soy así, medio así. La gente a veces me molesta, dice que soy extraño, dice que me gusta pasarme un paño por la cara y soy así. De repente voy rimando un poco sin nada. A veces las rimas no me funcionan, pero yo soy así como Conan, fuerte como en sus pectorales. Me gustaría tocarlo, me gustaría que me hicieran masajes anales. Weón, ¿qué son los masajes anales? Weón, te fuiste en la media bola. ¿Qué onda eso de los masajes anales? No, que me puse nervioso. Me gustan los masajes, anales. Weón, estamos en un podcast decente. Tratemos de elevar un poco la conversación, weón. En serio, ¿con wiwi? No con wiwi, weón. Sino hablando temas de un poco más elevados, más culturales, weón. Carlos, ¿cómo estás? Bien, si ya me presenté, hice toda mi presentación, que creo que fue buena, fue completa, fue fresca, como Kim Kardashian, fresca como la lechuga. Bueno, ya, lo que yo quiero contarle a todos los que nos están escuchando, si es que hay alguien escuchando, espero que sí, que somos tres personas que estuvimos en el mismo colegio y vamos a ir haciendo este podcast para grandes, es un podcast para grandes, que quede claro. Y de a poco, que nos den otra oportunidad, porque de a poco nos vamos a ir soltando un poco más. Es nuestra primera vez en esta radio del futuro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Carlos, Ramiro, aporten con algo. Sí, este podcast tiene que ser divertido. Bueno, sí, claro, puede ser divertido. Voy a contar algo de mí, ya. Yo soy comediante y actor de profesión. Puta weón, vos tenés que meterte a la tele, loco, en serio, weón. Vos tenés que meterte a la tele y presentarme a las cochinas, loco, de verdad. Hacemos un carrete piola, hacemos un carrete masivo, weón. Presentamos, weón, y me presenté a las cochinas, en serio, weón, de verdad. Saco, weón, cállate un rato, weón. Escucha un poco lo que estoy diciendo, pon atención, aprende a escuchar. Pero weón, si entras a la tele, weón, preséntame a las cochinas, porfa, hacemos el carrete piola, weón. Prométemelo, weón, promételo, weón, legalízalo, de verdad legalízalo ahora ya, right now, legalízalo, cannabis de calidad y barato, las cochinas, weón. Yo no quiero las cochinas, yo quiero los cochinos. Puta weón, se te quema mucho el arroz, loco. No se me quema el arroz, yo mismo lo quemo, lo incendio como un parque forestal, creo. Weón, la gente que le puso play a esto va a pensar que esta weá es una esquizofrenia total, de verdad, weón. De verdad, tratemos de no hablar esas cosas, weón. Tratemos de ser gente normal, no capaz de hacer algo, sino gente normal, weón, en serio, weón. De verdad, Ramiro, esta weá parece una esquizofrenia. Puta, sí, igual a mí me parece un poco esquizoide, exquisito. Tu poto, me gusta tu poto. Bueno, yo a vos, más allá del poto, bueno, yo a vos, rorro. Te conozco del colegio, pues, weón. ¿Te acordás que te iba como el forro? Sí, sí, me acuerdo. Que me iba como el forro, no era el caso. Como el forro, como le decís tú. Sí, weón, te iba como el forro. ¿Te acordás, Carlos, que le iba como el forro? Y el culeo se hacía la cimarra. Veo que te gusta pronunciar las palabras con doble R. ¿O no, Carlos? Sí, al tipo le gusta pronunciar las palabras con doble R. Es como rápido. Weón analfabeto, weón rápido no tiene doble R. Es una R que va al principio, por tanto se pronuncia doble R, como roto. Me gusta el pene. Weón, ¿qué dijiste? Eso se me salió como cuando se me sale una moca. ¿Cómo la arreglo? Sale de este paso con poesía. Laura, weón, tírate una poetry, tírate una poetry. Es que no sé. Dale, weón, cualquier weón. Comprendo, comprendo que la vida es así, sencilla, sencilla, obtusa. A veces mi padre me golpea. Puta weón, ¿cómo te va a pegar tu taita, weón? Si te pega, llama a los pacos, obvio. O a los ratis, la dura. No, porque más allá de eso me da miedito. Hay otros conflictos. Weón, fleto, todo te da miedo, weón. Para eso está la justicia, weón. Algún día se para la weá, loco. Llama a los pacos, weón. Llama, weón, llama a los pacos, weón. Ya, pero no peleen, weón, es verdad, Carlos. Si tu papá te pega o alguien te pega en tu casa, debería llamar a los pacos, a la PDI o a algún amigo que te socorra. Puta, sí, weón, llama a algún amigo, weón. ¿No tenía algún amigo surfer, weón? Yo te puedo presentar un amigo surfer muy musculoso, weón, y te puede socorrer, como dice este saco, weón. Pero igual creo que, ¿dónde estáis viviendo? Debería vivir en un lugar más estable, weón. ¿Dónde vivís, weón? ¿Cuánto estáis pagando arriendo? ¿Cuánto te salen los comunes, weón? La pulenta, ¿cuánto te salen los comunes? Di, la polenta, ¿cuánto te salen los comunes? Los quiero saber cuánto salen los comunes, weón. No sé, no sé. ¿Cómo no voy a saber, weón, cuánto pagáis de comunes, weón? No sé, no sé, la verdad no me gusta hablar de comunes o territorio. Yo soy más del planeta Tierra, pertenezco al planeta Tierra. Pertenezco al planeta Tierra. Weón, cámbiate un sector un poco menos margen, weón, estás muy margen que ese del planeta Tierra. Ramiro, déjalo tranquilo, weón. Puta weón, vos siempre weando, weón. Deja de dar mi opinión, weón. Siempre hay que encontrar que soy un facho, weón. Y no soy un facho, weón. La verdad, weón, que no soy un facho, la polenta. ¿La qué? La polenta, weón. Soy conservador un poco en la cama, quizás, tal vez, no sé. O sea, pero en lo económico soy bastante liberal. ¿Homosexual? Weón, yo soy homo como vos. Sí, eres un poco homosexual. Deja de decir esa weá, weón. Sí, eres homosexual. Weón, saco weá, cállate que estoy hablando, tonto, weón. Ramiro, ¿cuál es el problema que te diga homosexual? Puta, ¿por qué vos te crees que artista? Eres artista, también puede ser homosexual. Como si la weá fuera Beatles, weón. La dura, weón. En serio, weón. Ay, soy artista, estoy inmune al picó, weón. No por ser artista estás inmune al picó, weón. ¿Cómo te la van a meter por donde salen las fecas, weón? Qué asco, weón. Qué asco. ¿Sabes qué? Este va a ser el único transmisión que vamos a tener, weón. Está demasiado asqueroso esto. Inmune al pico, inmune al pico, artista inmune al pico, cállate, pobre weón, cállate. Nadie dice que tus papás son primos, weón. Oye, saco weá, te cuento una weá. Dicho sea de paso, mis papás no son primos, weón. Son primos de segundo grado, weón. Y esa weá no afecta en nada, weón. Dicho sea de paso, weón. Pobre weón. Con mi familia no te metáis, weón. La dura, weón. Cualquier weá menos mi vieja, mi viejo, weón. Así que te pusiste, weón. Maldito mierdita, weón. Eres un asco, weón. Eres más asqueroso que los peos de mi mamá, weón. Ay, sí que te fuiste en bola. Sí, te fuiste en bola. Hasta a mí me dio asco, weón. Estaba pensando en ese amigo surfer que me vaya a presentar. ¿Qué te va a presentar a vos, fleto culeado? Estoy chato esta weá, me quiero ir. Además yo pongo las lucas, weón, de esta mierda. Fleto, ¿puedes parar de pelear, weón? Eres como el comandante Ramiro, rudo. No me digas esa weá, ¿quién es ese weón? Me suena como un buen DJ, sí, weón. Un comandante. Ya igual tampoco me tomé el pelo, ¿cachai? Lo poco de pelo que me queda. Tengo una ganera de bailar a club de baile. ¿Qué es eso, weón? Puto, una disco, una productora de baile. ¿Qué onda? ¿Por qué ese silencio, weón? Ah, que son cuáticos, weón, colores. Yo creo que yo debo hacer este programa, la verdad, weón. La polenta, weón. Usted está muy cuático, weón. La polenta, weón. ¿Qué onda ese silencio, weón? Silence, please. Es que estuviéramos en el cole, por loco. La verdad es que no te entiendo nada de lo que decís, weón. ¿Por qué no vamos a la música, weón? Puta, por la voz, weón, si no te crees tan capaz, weón. Ay, soy tan capi, por loco. Por la voz. Oye, Ramiro, eres un estúpido, weón. De verdad, cállate, imbécil. De verdad, cállate, weón. Antes yo te encontraba a mí, no, pero ya no me gustáis nada. ¡Para con la mariconada, weón! Podemos tratar de ir más allá de la mariconada o de lo que sea sexual. Podemos hablar otras cosas, weón. Puta, capaz que tenés toda la raza, loco. ¿La qué? La raza, la razón. Sí, capaz que es la raza, como dice este saco, güey. Carlos, ¿qué te gustaría hablar? A mí me gustaría hablar como otras cosas, po, cosas más interesantes, po, cosas como más que más tincúas, po, cosas más bellas, po, cosas como la flora y la fauna. ¡Puta el huevo fleto! Se está diciendo fleto porque te gusta hablar de la flora y la fauna. Sí, capaz eso fue un poco colita. Pero ¿saben qué? Paremos de hablar de las cosas de la homosexualidad. Nunca vamos a salir de esto porque no se sale nunca. Bueno, aclaremos una cosa. ¿Podemos hablar de otro tema? Ya, yo quiero hablar entonces de música. Por ejemplo, ¿qué artista musical te gusta, Carlos? Rihanna. Bien, en gusto no hay nada escrito. Sí, no hay nada escrito como en los masajes. ¡Ánale, ánale! ¡Cállate, weón! ¡Deja de hablar esa mierda, de verdad, weón! Esta weá, weón, es una mierda así, weón. Weón, tratemos, pues, weón. ¿Cómo no va a salir nada más, weón, de la mente? De cloaca, como decís tú, Ramiro, weón. Puta, sí, weón. A mí me gusta, la verdad, el último disco de Daft Punk. Weón, muy bueno el disco de Daft Punk. ¿Y por qué tienes que hablar como mongólico, weón? Puta, weón, no digas esa weá de mongólico, weón. Yo tengo un primo con esa enfermedad y no se dice, no se ande diciendo, weón. Ni mongólico, ni mogólico, ni nada, weón. Esa weá no se dice, weón, en serio. La verdad, la true, la pulenta. Yo soy el que pone las lucas. Pero capaz que salía así porque tu papá o capaz que tus tíos también son primos. ¡Cállate, saco weá! ¿Qué te pasa, conche tu madre, weón? Eres un asco más asqueroso que los peos de mi mamá, saco weá, weón. No te metáis con mi mina, saco weá. ¿Qué te pasa con mi mina, pobre weón? Estoy viviendo una vida muy salvaje. Pero lo triste es que cualquiera puede acceder. Como la puta selva. Oh, baby, don't you let me down tomorrow. Through the week we beg and steal and borrow.